Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Buenas tardes, compañeros, docentes, directivos, no directivos. Soy Eduardo, de la Escuela de Artes Aplicados 7001. Agradecemos el espacio a la Radio Cuyún, y agradecemos a toda la gente, a la audiencia, a los oyentes que nos están escuchando, a la escuela también. Esperamos que disfruten este programa. Y el programa se llama... Al aire. Así es. Vamos a arrancar presentando Tengo Sueños, el profesor Mauricio. Vamos a contarles, se va a hacer un sorteo también de la cooperativa Caracol y les vamos a contar un poco lo que es la cooperativa Caracol. La cooperativa presenta distintos trabajos, donde trabajos artesanales, trabajos de dibujo, trabajos de mimbrería, entre otros también, de distintos talleres. Y para arrancar vamos con la primera sección. Ahora, señores, viene sección... ¡Noticias! Hola, Sofi. Hola, Mir, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Queremos agradecerle a todos los que los están oyendo, a la radio, y esperamos que sigan escuchando todo lo que hacemos. Ahora vamos con las noticias. La Dirección General de las Escuelas, en el año del bicentenario del cruce de los Andes, lanza... un concurso que propone realización de un póster digital. Los alumnos del taller de dibujo y sus profesores Claudia, Gabriela y Maribel se inscribieron y están realizando diferentes actividades previas a la elaboración del póster. Y bueno, como les decía, les quería informar que nosotros, como somos de dibujo y arte, Fuimos al cruce de los Andes, lo disfrutamos con en compañeros, profesores, y fuimos al Museo San Martiniano, disfrutamos las cosas, todo, hasta el casamiento de San Martín, con todo lo que disfrutamos. Ahora vamos con Sofi. Muchas gracias. Bien, a mí muy emotiva la noticia de Bicentenario, espero que lo hayan disfrutado de esta noticia. Ahora vamos con las noticias de hoy. En Mendoza, el cóndor recupera su brillo y colores originales. La recuperación del emblemático monumento fue retomada, está a cargo de Miguel Ángel Marchoni. Le pondré iluminación, el cóndor se instaló en 1958. Y en 1997 se restauró por primera vez, aunque se utilizó armaganza de yeso, que le provocó corrosión. En el 2007 se lo pintó de dorado y borra el vino y esta pintura dañó la estructura. Pronto será una inauguración con los nuevos colores. Discúlpame, Sofía, antes de seguir, queremos saber, me ha contado que el sol la va a bajar mañana, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar raro el viernes y el sábado? Porque el domingo me contaron que va a ser la temperatura, ¿cómo va a estar el pronóstico, Sofi? Bueno, Edu, para la temperatura de esta noche se viene el viento sonda. El viernes soleado y cálido, la máxima 23 y la mínima 8. Y bien, para el sábado y el domingo, agradable con sol y fresco para la noche a disfrutar del domingo del Día del Padre. Un día soleado. Hay que tener cuidado con el viento sonda porque es muy dañino. Le hacemos recomendaciones que no estén cerca de los vidrios, en lo posible. En lo posible no estén cerca de los vidrios y no tengan miedo. Tengan miedo a las cosas que se les van a romper. Pero no tengan miedo en andar por la calle, anden con cuidado, todo lo que ustedes quieran, pero siempre tengan precaución. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos acá en el programa Al aire. Vamos a recordarle a la gente que puede llamarnos por teléfono. Nuestros números de teléfono son 152-21-61-570. Y si no, se pueden comunicar al Facebook de Arte Aplicado y si no, también al Facebook Comunitaria Radio Cuyún. Muy bien, ¿y a dónde vamos ahora, Edu? Ahora vamos a la sección, a la segunda sección. Ahora, señores, viene la agenda cultural. Hola, Silvia. Hola, Ariana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Buenas tardes, saludamos a toda la audiencia. Vamos a pasarles los eventos del mes de junio. El 20 de junio, Día de la Bandera. Se conmemora el 20 de junio al honor de su creador, Manuel Belgrano, fallecido en ese día de 1820. La fecha fue decretada por ley 12.361, del 8 de junio de 1938. A partir del año 2011, por decreto nacional, dichoso feriado es inamovible. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la independencia. La principal ceremonia se realiza en el Monumento a la Bandera. En la ciudad de Rosario, el lugar en el que fue izada por primera vez a la orilla del río Paraná. A esta celebración asiste el presidente de la nación, miembros de las Fuerzas Armadas, veteranos de guerras de Malvinas y las fuerzas policiales y organizaciones civiles. Después, hace algunos años, se incluye en el desfile a la bandera más larga del mundo. Esta surgió a partir de un proyecto que se llamó Alta en el Cielo, en que a lo largo de 14 años de manera comunitaria y solidaridad, ciudadanos de Rosario lograron confeccionar una bandera celeste y blanca, que tiene un largo de más de 20 kilómetros. Y cada 20 de junio es transportada por miles de personas que desfilan frente al Monumento Nacional de la Bandera. Ay, me dio calor. El 25 de junio en la Gran Peña de Godecruz. Ariadna, una pregunta. ¿Qué se sabe de la peña? Sabemos que es el 25, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿Es gratis la entrada? ¿Hay que pagarla? ¿Cómo es? Es gratis. Y los horarios son de 11 a 18 y las entradas son libres y gratuitas. ¿Y qué? Me han contado por ahí, Ariadna, que va a haber danzas folclóricas, comidas, baile, va a haber de todo. ¿Qué va a pasar en esa peña? Va a haber de todo. Bueno, entonces vamos a invitar a la gente la vamos a invitar, a la audiencia también que nos están escuchando, a la escuela también que nos están escuchando, a las chicas también, que agradecemos también el espacio también, porque las chicas también hicieron lo posible también para acompañarnos, a profesora Gabriela y Melody que están aquí también mirándonos. Estamos haciendo lo posible para que todo salga bien. Queremos escuchar un poquito de música folclórica y mientras seguimos contando que entonces el 25 de junio se viene la Gran Peña en la Plaza de Godecruz de las 11 a las 18 horas. La entrada libre y gratuita. Habrá feria, habrá locro, artesanía, juegos, se presentarán artistas y bailarines de todo tipo. El 28 de junio, Día Mundial del Albo. Fue creado por el Congreso Forestal Mundial. Los árboles purifican el ambiente al oxigenar el aire, dan sombra y humedecen el ambiente, producen alimentos y son el hogar de muchos pájaros. Por lo tanto, resultan esenciales para la vida de nuestro planeta. Y es nuestro deber cuidarlos. Ahora, nuestra compañera leerá un poema. Melo. Los árboles meditan en el invierno. Gracias a ello, florecen en primavera. Dan sombra y fruto en verano y se despojan en otoño. Ahora sí, vamos a... Antes de seguir con la tercera sesión, vamos a hacer una canción de Abel Pinto, voy a interpretar, se llama Cactus de Abel Pinto. Cactus ceniza, mil llamas por su piel. Tiene 100 años, solo flores una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde tú estés. Y los veranos serán témpanos, el idéntico de la inmensidad. Y los pájaros serán árboles, el idéntico de la soledad. Tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Y los veranos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros en árboles, evidente hijo de la soledad. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por tu versión de Cactus de Abel Pintos. Mirá lo que me está llegando. Un mensajito al teléfono de la Radio Cuyum que dice: felicitaciones a los chicos. Muy lindo el programa. Quieren hablar con nosotros, así que vamos a ver si más tarde, antes de que terminemos el programa, no podemos lograr ahí, comunicación. No dice quién lo está comunicando. Y no dice quién, es un mensaje anónimo. ¿Quién será? ¿Quién será, no? Después lo vamos a ir, después vamos a leer, al finalizar, profesora Melody, ¿le parece que le damos los mensajes después de finalizar? Claro, sí, y tenemos aparte un montón de saluditos para darle. Le vamos a recomendar, no, antes de seguir, le vamos a recomendar que tenemos el sorteo de la cooperativa. Vamos a repetir las líneas de contacto, por favor, ¿cuáles son? Nuestros teléfonos son 152-21-61-570. Si no, nos podés ubicar por el Facebook de Radio Cuyum, Comunitaria Cuyum, y si no, el Face de la Escuela Arte Aplicado. Qué lindo, chicos, que se sale en el aire. La verdad que es muy lindo y divertirse, porque la idea es divertirse y demostrar lo que se sabe. A continuación vamos a seguir con la tercera sección. Y es una sección muy importante, Edu, porque tenemos una entrevista a alguien, pero... ¿Tenemos una entrevista a una persona muy importante? Sí, una persona muy especial. Me han dicho que es una persona que... Viste que la Radio Cuyum está ubicada en el barrio La Gloria, ¿no? Sí, sí, sí. Y viste que el barrio La Gloria está ubicado en el departamento de... Godoy Cruz. Entonces dijimos, vamos a buscar a un invitado que tenga que ver con el departamento de Godoy Cruz. Acá está sonando el teléfono. A ver, ¿a quién será? Bien, mientras esperamos acá que nuestro invitado se prepare un poquito más para nuestra entrevista, vamos a pasar a otra sección, a una sección muy esperada. Vamos a esperar ahora, vamos a presentar sería la cuarta sección. Vamos a esperar mientras se prepara, vamos a hacer la otra sección que es... Ahora, señores, viene sección deportes. Cambio de planes, señores. Ahora viene la agenda la agenda de música. Este es el ranking. Ah, hola, Lautaro, ¿cómo andas? Hola, Silvio, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien. Y vamos a presentar, este es el ranking de los temas más elegidos de la Escuela 701 aplicado. Puesto número 3. El 04 de Maluma. You know, when you lived as long as I have, you meet a lot of people. And for every wonderful, beautiful, gorgeous woman in the world, well, there is somebody who is tired of being with her. ¿Qué es en la vida? Okay, Juan. Nos vemos. Cuídate. Okay. Chao. Cheers, brother. Cheers, brother. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, hacemos tu rato y lo hacemos.

Así empezaron a pasar los años, llenos de soledad y monotonía. Mientras él se tomaba un vuelo a Londres, ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas, a navegar por los eternos mares de una cama sin otro que le brinde compañía, a resignarse los amaneceres, a no teñirse más de rubia en la galería. Él encontró una tarde de regreso, estaba fría como el mármol de la escalera. Alcanza la omnisciencia de este narrador para decirle que carajo se murió Gabriela. Pero murió y él se volvió tan loco que nunca más quiso salir afuera. Se condenó tan solo en el encierro donde vivió tan infeliz. Bien, vamos a presentar ahora al invitado de un entrenador que es muy conocido. Es muy conocido, vamos a tenerlo en comunicación. Vamos a tenerlo ahora, vamos a presentar la sección. ¡Hola, señores! Sección Deportes. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con un queridísimo entrenador de las inferiores del Club Antonio Tomba, conocido como el Gato Oldrá. Muy buenas tardes, Gato. Bueno, un placer. ¿Estamos con vos en línea? Un saludo muy especial ahí a todos los que están en la mesa y bueno, muchas gracias por llamarme. Es un gusto conocerte, Gato. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Hola, Gato, muchas gracias por escucharnos, por atendernos el teléfono. Sabemos que estás ocupado en un entrenamiento. Acá desde la radio al aire te queremos hacer unas entrevistas armadas por los chicos, unas preguntitas. Ahí se va la primera. Bueno, los escucho. ¿Cómo, cuándo comenzó tu gusto por el fútbol? No te escuché bien. ¿Cómo? ¿Cómo, cuándo empezó tu gusto por el fútbol? Y de muy chiquito, cuando tenía 8 años, me trajeron al club del club y empecé a jugar y se echaron las inferiores y a partir de ahí ya llevo casi, tengo hoy 50 años, 40, estoy metido acá dentro del club, ¿no? Siempre me encantó el fútbol. Es más, me le escapaba a mi mamá de la escuela para irme a jugar al fútbol. ¿La pasión para los futbolistas a las finales? La pasión de los futbolistas siempre es muy linda, se siente muy chico, es como lo que ustedes por ahí hacen. No sé qué pasión pueden tener, algunos pasión de jugar al fútbol, otros pasión de ser médico, de ser abogado, de ser periodista. Siempre aparece una pasión para cualquiera de nosotros, los seres humanos, y bueno, uno se involucró con la pasión del fútbol y por eso estoy acá y trato de involucrarme con los juveniles, que son hoy los más chicos, que son de los que van creciendo para el día de mañana, para que sean jugadores de Godoy Cruz, ¿no? Y vos, previamente, como entrenador, estuviste jugando, ¿cierto? Sí. Fuiste jugador de fútbol durante mucho tiempo. Sí, yo de chiquito, a los 15 años ya debuté en primera, tuve un paso por River, jugué 4 años, estuve jugando en River. Después me fui a Bolivia, volví otra vez a Bolivia, yo estuve también un par de años acá, después me fui a Gimnasia y Tiro de Salta. Ya después volví y me quedé instalado hasta el día de hoy, ¿no? O sea que la primera pasión siempre fue el jugar al fútbol y ya después sí te fuiste desarrollando como entrenador. Exactamente, la primera pasión ha sido siempre el fútbol. Es lo que sé hacer, es lo que he vivido toda mi vida, he estado prácticamente... He pasado más horas dentro de una cancha de fútbol que por ahí en mi casa, ¿no? Con mi familia, con mi hijo, con mis padres, porque así, ¿no? Qué lindo, Gato. Muy bien. Acá tenemos otra preguntita para hacerte. Sabemos que el año pasado te hiciste un homenaje por tu proyectismo. en el fútbol, el significado para vos, esto es, para vos eso es un premio. Un homenaje que te hicieron el año pasado, con muchísima gente, por tu trayectoria, ¿qué significó para vos? Mirá, yo creo que el premio mayor que uno se puede llevar, no sé si pasa por la parte deportiva, acá el premio que uno se puede llevar, lo primero es ser buena persona, inculcarle a la mayoría de los chicos que hoy es tan difícil por ahí convivir en la calle, que sean buena gente, que se dediquen a estudiar y que bueno, si pueden hacer un deporte mejor, y que no estén cerca de la droga, que hoy sabemos que es muy complicada. Yo lo que trato de aportar es que para el chico de Mendoza, lo principal, que sea buena gente, que es lo que me interesa, y que el día de mañana, a veces algunos chicos se inician acá, son jovencitos, y por ahí no terminan siendo jugadores de fútbol, pero por ahí terminan siendo abogados, médicos, no sé, cualquier otra cosa, es lo que aporto, es lo que quiero aportar y es lo que quiero dejar en mi vida. Si yo puedo dejar todo eso, para mí eso es un logro. Lo deportivo a veces es lindo, te da satisfacción, pero yo creo que lo principal son las personas, ¿no? Bien, muy lindas tus palabras, ¿no? Que nos vamos a quedar con eso de... Nos dice que a todos que estudiemos, que sigamos con la pasión, ya sea un deporte, sea el arte, sea cualquier otro oficio, pero seguir con una pasión. Acá los chicos te quieren hacer otra preguntita. ¿Cómo ve a los jugadores de las inferiores? ¿Los veremos jugando en Nigra? Mirá, hoy gracias a Dios hay muchos chicos que hoy están jugando en primera. El otro día casi de 11 jugadores en cancha, 8 eran inferiores, y ya ha estado creciendo. La verdad que es un momento que el club se está fortaleciendo con muchos chicos, después de un trabajo de casi 15 años, que hoy está dando fruto. Así que estamos todos felices porque, bueno, ver que el jugador de Mendoza y que hoy tenga la chance de jugar en primera división, para la institución especialmente y para todos nosotros que estamos acá a través de ellos, que estén jugando en primera división, es una satisfacción, ¿no? Así que Dios quiera que podamos involucrar a mucho más chicos de los que tenemos hoy, ¿no? De una, súper importante. Sí, seguro. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que están escuchándonos en este programa? Y el primer mensaje, como le dije recién, primero que ante todo la persona, que sean buena gente, que estudien, que vivan cada momento de la juventud, de la niñez, lo mejor posible, porque es lo más lindo que nos pasan. Uno puede contarlo a través de los 50 años que tiene, que lo más lindo que hay es la juventud, de hacer lo que a uno nos gusta. Y bueno, y ante todo, como dije, ayudar al prójimo, estar al lado del compañero, del amigo, del que por ahí conoce en una casa, en una escuela. Yo creo que eso es lo más importante de la juventud, de nuestros hijos. Yo creo que es lo que uno trata de aportar. Y yo creo que si logramos cada uno en su lugar, tenemos que cada día conseguir mejores chicos, mejores seres humanos, para que por lo menos nuestro querido pueblo cambie, ¿no? De ver tantas cosas feas, tristes. Así que bueno, en cada uno en su lugar podamos aportar un poquito de cariño para toda esa juventud que a veces no está bien, ¿no? Qué bueno eso que estás hablando, ¿no? Del cariño, y con respecto a los jóvenes de hoy. Por último, para dejarte descansar, ¿qué opinas de la selección argentina? ¿Cómo te parece que llega al Mundial de Rusia? Bueno, hay un cambio, todo cambio siempre es bueno, así que espero que tengamos la chance de podernos clasificar, que es lo que realmente queremos para argentino, ¿no? Para darle una alegría a toda la pasión que por ahí atraer, y bueno, que podamos llegar al Mundial, que hoy por ahí nos estamos clasificando,

sientes si no estás conmigo? Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Vamos a recibir unos, vamos a leer unos mensajitos después. Y acá me están teniendo en comunicación. No, me dicen Edu que todavía no está armada la comunicación. Vamos a tener, vamos a leer los mensajitos entonces. Sofi va a leer un mensajito, Sofi. Bueno, Edu, el primer mensajito que tenemos es Elena, felicita a los chicos por el programa, sale muy bien. Ajá. El segundo mensajito es enviado para todos los chicos de dibujo y arte y para todos los que lo están oyendo, para todos. Y un beso grande para mi profesora y para mi mamá y para todos de mi familia. Y también para todos los chicos, un gran beso. Gracias. ¿Y alguien más tiene mensajes? ¿Ariadna, tenés mensajes? No. ¿Quién más tiene? Me dicen que ya tenemos una comunicación de alguien que quiere saludarnos, Edu. A ver. ¿Estamos en el teléfono? ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Hola? Hola, sí, estoy en el teléfono. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién soy, Edu? ¡Ah! La profesora Vivi. No, tu mami madrina. ¿Cómo andás, mami? Bien, ¿y vos, mi amor? Bien. Ah, gracias por comunicarte. ¿Cómo? Gracias por comunicarte. No, de nada. El Emi también te mandó un mensajito en el Facebook. Lo estuvimos viendo, que nos mandaba saludos, que la pasemos bien. ¡Qué lindo! Bueno. Te estamos escuchando. Sí. Le avisamos a tu mamá también y sí. Están tratando de escucharte, pero no puede con el celular. Ah, no se puede. No, y tu prima Cristina, mi hija, te está grabando. ¿Me está grabando? Mándale un beso. Bueno, mandale un beso al Tommy, que también llamó recién a la radio. ¿Ah, llamó recién? Sí. Ay, no, nosotros, bueno, que nos deje mensajitos si no. Bueno, después va a salir. Espera que Lenny quiere hablar. ¿Me querés hacer alguna pregunta? ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, les mando saludos a usted y muchísimas gracias por llamar. De nada, mi amor. Acá todos mis compañeros. Vos, tus compañeritos, todo. Está muy lindo. Acá todos mis compañeros te mandan saludos también acá. Saludos, beso. Participás por el sorteo. ¿Estás participando por el sorteo? Aviso. ¡Ay, buenísimo! Gracias. Así que anda llamando, deja mensaje. Te quiere saludar. Bueno. Que deje, que hable. Hola, Edu. ¿Qué pasó? Todo bien, los felicito a todos los chicos. Gracias, estamos orgullosos nosotros también porque la profesora Gaby, la profesora Melody y la profesora Raquel son las tres orgullosas que están también muy maravillosas también, que hemos salido también en la radio, está buenísimo. Muy bien, los felicito, muy bien, Edu, estás hablando de ti. Sí, se escucha. Estamos, en este momento tengo puesto los auriculares, por eso te escucho los auriculares. Claro, mandá saludos para la familia Espinosa también, para sí. La mami también te está escuchando junto con el papi. Bueno, mandamos un saludo grande también a las familias, ¿verdad? Sí, se lo mandamos. Se lo mandamos. Un beso, muchas gracias. Un beso y bueno, éxito para todos los chicos y para las profesoras que hicieron lo posible para hoy. Gracias, gracias, gracias por llamar. Mandale un saludo al pa y todos los que están ahí. Mandá un saludo para el papi y el pai, te están escuchando. Mandamos saludos para el pai y para el pa, obviamente también, que gracias por escucharnos también, que están dejando su, pueden dejar su mensaje también. Mandamos un beso en general a todas las familias de todos los alumnos de la Escuela de Arte Aplicado por el apoyo incondicional que tenemos día a día en todas las actividades que hacemos. Gracias a la familia Espinosa por llamarnos y aprovechamos en esta oportunidad. Vamos a recordar nuestras líneas de comunicación de la radio comunitaria. Son los últimos minutos en Radio Cuyum del 152-21-61-57-0. Si no pueden comunicarse, también pueden dejar su mensaje también al Facebook de Artes Aplicado. Y si no, también al Facebook de Comunitaria Radio Cuyum, 89.3. El teléfono. Repetimos el número. Repetimos, 152-21-61-57-0. Tan solo gracias por llamar. Dejen su mensaje a los que quieran dejar su mensaje. Yo llevo con vos canciones de ayer, noticias de hoy. Al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Al aire tu voz. yo llevo con vos canciones de ayer, noticias de hoy, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Ahora vamos a escuchar una versión de la canción Sobreviviendo, interpretada por Eduardo Espinosa de la Escuela de Arte Aplicado. Adelante, Edu. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces y yo repito siempre, y mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra ni se fabriquen almas para la guerra. Yo pisaré tus campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y grandes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, y la paz de los vinos del mes de enero. Yo ando en este mundo sobreviviendo. ¡A ver, vamos todos! Vamos a... ¿Ahí están listos para el sorteo? Pero para que hay un montón de mensajitos más que nos están llegando. Tomás y Carmen Baby dicen que el programa está genial, que lo están disfrutando muchísimo. A ver. Y el otro dice, Paula y Rosana, dicen que el programa está muy lindo y los felicita a los dos. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a ir con el sorteo de la cooperativa. ¿Cómo se llama la cooperativa? Caracol. El Caracol, la cooperativa de la Escuela de Arte Aplicado. Una cooperativa que trabaja de forma independiente con todos los alumnos del taller de la escuela. Hacen artesanías. Turno tarde, turno mañana. Turno vespertino, todos participamos en la escuela. Todos participamos en la cooperativa, claro que sí. Hacemos trabajos en madera, trabajos en mimbrería, trabajos de artesanías, de todo, de todo. Cocina, de todo. Sí, sí, realmente sí. Es una escuela súper completa. Ahora sí, vamos a sacar un numerito, Emir. ¿Cómo no? ¿Quién será el ganador? Ve, lo pregunto yo. ¿Ganador o ganadora será? Bueno. ¿Será de Maipú? ¿Será de Guaymallén? ¿Será de Godoy Cruz? ¿Será? No sé, mirá. La ganadora o ganador es Roxana. Roxana, felicitaciones. Roxana, cuando quieras podés pasar a buscar nuestro regalito por la Escuela de Arte Aplicado, ubicada en la calle Florencio Sánchez y Azopardo de Godoy Cruz. ¿Y qué hay de nuevo, viejo? Sí. Bien, ahora sí, vamos a agradecer y vamos a dar acá apertura a nuestras compañeras de la Facultad de Educación Especial, a Daniela, Antonella, Natalia, acompañadas por su profesora Magdalena y Cecilia, que han sido parte de este proceso del programa de radio. Bueno. Le mandamos un beso también a nuestra profesora Viviana Alfaro, que también nos está escuchando. Mandamos también a profesora Mariana, a todos los chicos también de la otra escuela, también que nos está escuchando. A un montón de gente, chicos, la verdad que nos han dejado espectacular. Las chicas también agradecidas. Muchas gracias, profesora Gabriela, profesora Raquel y Melody. Gracias por hacer lo posible para que todo saliera bien. Muchísimas gracias. Y así damos por finalizado. Espérate, Edu, vamos, antes de terminar, vamos a charlar un ratito con Daniela, Antonella y Natalia, que son las chicas que han llevado a cabo también junto a nosotros el programa de radio. Sí. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Antonella. Queríamos agradecerle primero a los chicos, decirles que habían salido muy lindo el programa en la radio, la verdad que muy bien, estamos muy contentas. Y bueno, queríamos preguntarles el nombre y que nos puedan contar a nosotras y a la gente qué es lo que hace cada uno en la escuela. Puede empezar Eduardo, si quiere. Bueno, la verdad que nosotros, yo hago el taller de minería, en realidad estoy en todos los talleres, porque estoy en taller de folclore, pues yo hago folclore, minería y cooperativa. Y hago teatro también cuando podemos tener teatro, hago teatro. Muy bien Eduardo. ¿Usted, señorita, su nombre? Mi nombre es Ariadna y voy al taller de gastronomía. Hacemos un poco de cocina, un poco de todos, digamos, hacemos. Está muy bien. ¿Usted, señor? Mi nombre es Lautaro y estoy en el taller de dibujo publicitario. Muy bien. Yo también soy de dibujo publicitario, que ahora se llama arte, y somos que hacemos no solamente dibujo, sino también hacemos arte, que para que algún día esté un día en la radio o tal vez algún día esté en exhibición, seguramente. Muchas gracias. Sería muy lindo. Emir, señor. Me llamo. Encantada, Emir. Señorita. Me llamo Silvia, hago cerámica, hacemos tazas, vasos, platos, de todas cosas. Mandamos también saludos a Ailén, también que no ha podido venir, también le mandamos un saludo grande también, para que ella también, si nos está escuchando. Queremos felicitarlos porque han trabajado muy bien, muy, muy prolijo su trabajo y mucha dedicación, y se ha notado el esfuerzo de todos. Tenemos más chicos para que se presenten. Bueno, mi nombre es Sofía, yo también hago dibujos publicitarios con los chicos. Ahora en el curso ahora se llama arte, también hago dibujos, hacemos artesanía también. Hola, soy Emanuel, estoy en primer grado y en primer grado hacemos de todo un poco. Cajones, libretas y percheros. Bien. Llamo Jeremías, hacemos carpintería. Hacemos mesa, tabla de picar y tabla de carne, molillo, todo eso. Está muy lindo. Me llamo Nico y estoy en carpintería con mujeres y hacemos un montón de cosas con madera. Bien, muy bien. Yo me llamo Fabricio Luciano Colodati y hago cocina. Perfecto. Bueno, chicos, nosotros queríamos agradecerles a todos los alumnos de la escuela, a todas las profes por la predisposición que le han puesto a venir acá a la radio, practicarlo todo. Y bueno, nada, esperamos que se repita. Así es, tenemos muchísimas ganas de continuar con la radio, así que vamos a hacer todo lo posible para que se repita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Acá estamos recibiendo un nuevo mensajito de José, el señor del transporte Pujol, que hoy nos trajo con toda la buena onda. Nos manda un saludo, que está afuera escuchando el programa de radio. Gracias, José. Gracias, saludos. José. Chao. Adiós. Gracias, chofer. Un beso grande. Beso grande. Bien, y para despedirnos, le damos nuevamente las gracias a Radio Cuyum, a toda la gente de la Facultad de Educación Especial que ha estado acompañándonos hoy,